Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock sinfónico, al rock progresivo, a las músicas afines y en general a todas las propuestas más alejadas del consumismo musical, del mainstream, esas propuestas underground que pueblan nuestra cantera musical. Empezamos aquí lo que sería ya la 15 temporada del Mar de los Metales. Después de 3 semanitas de descanso, volvemos otra vez a la marcha, a dar visibilidad a esas bandas, esos grupos que nos proponen su música. Un saludo como siempre de Carlos de la Fuente en este 27 de agosto, este lunes caluroso en el que se ha hecho realidad lo que muchos nos temíamos, que el campo del Rayito se cierra por malas condiciones y bueno, de momento hasta el 15 de octubre no se sabe con esos 3 partidos que toca jugar en casa qué ocurrirá. Y si esto traerá sanciones, posiblemente, digo yo, que en algo serio, suspender por falta de previsión, pues algo tiene que suponer. Pero como esto es un programa de música, no es un programa de fútbol, vamos a romper con esa idea y vamos a empezar a poner música. Ya sabéis, antes que nada, que este programa tiene un correo, elmardelosmetales@gmail.com, que esta nueva temporada pues seguimos en la misma línea de intentar poner todos los días un disco destacado, a ver si conseguimos que cada semana, de aquí a final de año, pues presentemos un trabajo recomendable, y lo vamos a hacer con un poco de trampa, vamos a empezar con un poco de trampa. Porque Atavismo, con su disco Valdinfierno, este EP o este mini LP o yo qué sé, pues son 28 minutos lo que dura el vinilo, que también ha salido en CD, pues por fin lo tenemos en formato físico. Lo habíamos adelantado, pero lo habíamos dejado un poco ahí a la espera de conseguirlo en físico para traerlo al disco de la semana. Este Valdinfierno, un disco sorprendente, que sigue en la línea de los anteriores y con esa calidad que ya nos viene acostumbrando. Y vamos a escuchar los 2 temas que lo abren. Una breve introducción, Trompetillas de la Muerte, que rápidamente empalma con La Palmosa, que ya sonó por aquí. Esa forma nueva de entender el rock con raíz andaluza que han inventado o que han puesto en solfa los Atavismo. Esto es el disco Valdinfierno. Pues ahí tenemos este recomendabilísimo disco de Atavismo, este disco Valle de Inferno, con la banda convertida ya definitivamente en cuarteto, los ya clásicos Pot a la guitarra y voces, Sandri Pou a la batería, Matt al bajo y se une Coe a los teclados. Y de esta banda nos vamos a ir a una banda bilbaína que he descubierto pues en estas vacaciones, a pesar de que hemos estado bastante desligados de la actualidad musical y bastante despegados de la búsqueda de nuevas bandas, pues se ve que la costumbre está ahí y nos vamos encontrando de vez en cuando con cositas. La banda que vamos a escuchar son los bilbaínos de Purple Velocet, un cuarteto que grabó su disco, editó su disco el año pasado, en el 2017, pero bueno, como no nos hemos enterado ahora, pues lo traemos ahora al Mar de los Metales. La banda es un cuarteto con Íñigo Jauregui al bajo y a las voces, Lizardi Ceballos al saxo y teclados, Eneco Pérez a la guitarra y sintetizadores y Iker Muñoz a baterías y percusión. De este grupo, del disco que se llama como la banda, Purple Velocet, vamos a escuchar el tema Chinaski. Woo! ahí teníamos a estos bilbaínos de Purple Velocet o Velocet, con un tema bastante potente, aunque la banda también tiene otros momentos más atmosféricos. En general se mueven por un hard rock con toques psicodélicos, aunque huyen muchas veces de las etiquetas. Ellos llaman, o por lo menos ellos reniegan de etiquetarse y buscan su propio sonido, pero ya digo que en general se mueven por esa psicodelia bastante hard rockera por momentos. Una banda interesante, ya lo iremos escuchando más en sucesivos programas, y que se une a la otra banda donostierra que nos ha... o Navarra, la verdad es que ahora que lo digo no sé dónde son, creo que son de Sebastián. Como es Entropía, esta banda que descubrimos este año con su primer disco que salió para el sello de Norais allá por febrero, y que se titula el disco Invisible, y vamos a recordarles con dos temas que cierran el disco bastante intensos. Vacuo, que prácticamente desemboca, tras un pequeño silencio, en Sinestesia. Vamos a escuchar a Entropía. We'll be right back. Bueno, pues aquí tenemos esta banda altamente recomendable como son Entropía. y que desgraciadamente no han tenido el reconocimiento que yo creo que se merecen, porque han hecho un disco muy compacto, muy bueno en todos los sentidos y con grandes ideas para ser una formación joven y que todavía puede mejorar y debe mejorar. Además, el directo que tienen tiene un directo bastante atrayente, con el cantante y teclista delante del escenario dirigiendo los conciertos. Bueno, después de Entropía nos vamos a ir a Cataluña con el grupo Eteria, esta formación que se mueve también por el hard psicodélico y que saca discos cada poco tiempo. El segundo disco que saca en este 2018 lleva el título de 6. Así de sencillo. La verdad que todos los discos han salido con numerales en romano, aunque alguno lleva algún subtítulo. Quiero recordar que el quinto lleva un subtítulo después del numeral. En concreto, si no recuerdo mal, tirando de memoria, es el 4, el que lleva Libia Circus. Y todos los demás pues llevan Eteria 6, en este caso. Y de este Eteria 6 vamos a escuchar el tema que lo cierra, el tema más largo, que lleva el título de Venia. We'll be right back. Pues así se cierra este disco de Etheria, este cuarteto catalán formado por Carlos Santín al bajo y a la electrónica, Barry Molina a la batería sintetizada o a la percusión sintetizada, Noelia Fon a las voces y efectos de modulación y David García Costa a la guitarra y efectos. Bueno, pues esto es en Etheria y ahora nos vamos a meter en un par de temas de demos de dos aspectos o dos planteamientos distintos. Lo primero que nos vamos a ir es con un proyecto dirigido por Ana Marín, que fuera bajista en los desaparecidos Psycho Sound y que mientras prepara algún proyecto en colaboración con otros músicos, proyecto que el que se comenta en algunos mentideros, pues nos ha sorprendido sacando el proyecto de Cosmonaut Slumber, en el cual ella se hace todos los instrumentos que aparecen en el tema que ha compartido, se llama Drawing, un proyecto que Ana Marín compartió de forma pues de divertimento para dar salida pues a estos música que hacía en solitario y que bueno, esperemos que la buena repercusión la anime a seguir compartiendo más temas. Vamos a escuchar este tema del proyecto de Cosmonaut Slumber llamado Drawing. Thank you. Pues ahí teníamos este proyecto de Ana Marín, llamado Del Cosmo una Slumber, que no sabemos si tendrá continuidad o solo nos dejará este tema, pero que ha destapado a esta bajista, porque la conocíamos como bajista, con esta capacidad de meterse en terrenos también etéreos y flotantes. Así que después de escuchar a Teria y Del Cosmo una Slumber, vamos a seguir también en la misma onda y lo vamos a hacer con un adelanto. Lo siguiente que vamos a escuchar es un proyecto gallego llamado Modulador de Ondas, que no es ni más ni menos que el nombre del proyecto en solitario del guitarrista, compositor y teremista Paolo Pascal, que ha decidido iniciar un camino en solitario después de formar parte de varios proyectos grupales y crear un repertorio propio que se grabará para el próximo de septiembre en un disco, en un vinilo, que se llamará Planeta Theremin. Pues bueno, como adelanto de ese Planeta Theremin, tenemos un tema titulado Céfalu, en el cual, aparte de la guitarra y del theremin del propio Paolo Pascal, cuenta con la colaboración de una chelista, una chica que mete el chelo. Vamos a escuchar este tema Céfalu del proyecto Planeta Theremin del Modulador de Ondas. Thank you. Bueno, y después de estos dos demos, podemos decir, de dos proyectos que se están forjando y que todavía faltan por definirse, el modulador de ondas está más avanzado y bueno, ya anuncian que el disco saldrá en vinilo transparente para septiembre o octubre. O sea que ya es algo que está forjándose, mientras que como la Slumber, el proyecto de Ana Marín, pues es un poco más un divertimento. Y no sabemos si tendrá un recorrido más serio. Probablemente después de la buena aceptación, pues pueda cambiar de forma de verlo. Y ahora nos vamos a ir pues con dos proyectos que ya sí que tienen formato físico, ya han salido y ya tienen pues su forma de demostrar lo que son capaces de hacer. Son dos proyectos de diferente pelaje. El primero que vamos a escuchar es el proyecto del vallisoletano Juca, ya sonó por aquí, ha sacado un disco que se llama Ocupa un lugar jamás realquilado y lo que ha hecho ha sido coger una serie de canciones sobre las que tiene cierta afinidad o que le han supuesto algún referente a lo largo de su vida y ha decidido sacar un disco versioneándolas, en la cual el propio Juca se ha hecho cargo de las voces, baterías y percusiones y ha contado con David de la Plaza, este magnífico multiinstrumentista que estaba un poco abandonado, a los teclados, bajos y guitarra. El resultado, pues, es un disco bastante amateur, pero tiene su encanto y sus momentos bastante reseñables. Vamos a escuchar el tema Lady Fantasy, en el cual agradece a Camel su existencia y es una versión que nos sirve para poner en solfa que Andy Latimer con sus chicos de Camel van a estar por la península ibérica, en concreto Jerez, Madrid y Barcelona, ya para la semana que viene, que además coincidirá en Madrid con el próximo programa del Mar de los Metales, que será grabado si tengo tiempo de grabarlo. Ya lo adelanto, porque estaremos viendo al maravilloso Latimer. Así que nos quedamos con Juca y esta versión de Lady Fantasy que se ha marcado para este proyecto en solitario de Ocupa, un lugar jamás realquilado. Thank you. Pues aquí teníamos esta magnífica versión interpretada por Juca en este proyecto Ocupa, un lugar jamás realquilado, donde el hombre ha decidido reinterpretar canciones que de cierta forma le marcaron a su gusto y sobre todo para mostrárselo a sus hijas, y se ha quedado tan ancho y tan pancho. Esto es un proyecto verdaderamente un poco personal, no ha pretendido que saliese a la luz, ni que trascendiera, pero bueno, a los fanáticos como yo nos gustan estas cosas y no podemos quedarnos callados y le damos difusión. Bueno, creo que lo siguiente que está sonando, que sigue siendo Juca con otro tema creo que no necesita presentar este tema de Asia. Bueno, vamos a seguir con otro proyecto. Este es un proyecto un poquito más, con más enjundia, o por lo menos que su autor sí ha querido promocionarlo y darlo a compartir. Se llama Natural Ending, y no es ni más ni menos que el proyecto de Juan Carlos Castillo, que ha decidido hacer un disco pues con sus influencias personales. Iba a contar con un batería, pero la cosa se iba complicando, así que ha decidido también el tocar la batería. Y le ha salido un disco titulado como el proyecto Natural Ending, que está teniendo buenas repercusiones porque es muy agradable de escuchar. Está pendiente o tiene, le gustaría presentarlo, pero está buscando músicos y le está resultando difícil encontrar un batería. Y la otra posibilidad sería el tocarse la batería y buscar un guitarrista. Así que ahí está la cosa. Y mientras la posibilidad de que lo presente sigue adelante, pues sigue con ganas de sacar más cosas. Le ha cogido el gusanillo. Vamos a escuchar el tema que abre este disco de Natural Ending, que se titula la canción False Day. Thank you. Bueno, pues ahí entraba ya el siguiente tema. Ahí teníamos este proyecto de Natural Ending de Juan Carlos Castillo. Y ahora que vamos a entrar en otro bloque. El programa de hoy, esta vuelta de temporada, lo he ido dividiendo así un poco en bloques. Lo vamos a hacer con tres grupos, tres discos que han tenido muy buenas críticas. Salieron un poco antes del verano los tres, bueno, alguno un poco antes, pero bueno, salieron, digamos que en el trimestre anterior al verano, y automáticamente tuvieron muy buena repercusión cada uno en su aspecto. Lo primero que vamos a recordar es al Tubo Elástico, ese disco Impala, que ha conseguido unir el post-rock con los King Crimson de los 80 y con alguna influencia progresiva de una forma magnífica en un disco realmente recomendable. Vamos a escuchar de este disco Impala, el segundo del Tubo Elástico, el tema El Acelerador de Picotas. We'll be right back. Bueno, pues ya empezaba el siguiente tema, que va a ir todo enlazado en una rave constante, que es este magnífico disco del Tubo Elástico. Un disco que, dentro del pequeño mundillo que conocemos este tipo de música, pues ha querido realmente muy bien, tal como se lo merece su calidad. Otro disco que es un auténtico bombazo es el de Tundra. Bueno, vamos ahora con este quinto trabajo, que pierde los números romanos y se titula Vortes, aunque sigue manteniendo como inicial del título esa 5 que le tocaría como numeral. Tundra sigue con su potencia y su arrolladora fuerza y va a estar presentando este Vortes en la sala La Riviera dentro de unos meses. Ya están las entradas a la venta, no sé exactamente la fecha, pero seguro que llenan estos salvajes del escenario. Vamos a escuchar el tema que cierra este disco Vortes, que se titula Cruce Oeste. We'll be right back. brutales los Tundra y brutales con un directo demoledor, realmente impresionante, como se puede escuchar en este disco, en este Vortex, este quinto trabajo ya de esta formación que se ha convertido en un referente dentro del género. Y vamos a acabar con estos tres discos destacados y reseñados y supervalorados con el de Ángelo Entalva y Vespero, este que se ha sacado con la banda rusa y que dentro de la minoría de la gente aficionada al rock en oposición pues ha tenido grandísimas críticas, de tal forma que la edición está casi agotada. En pocos días se agotó la pequeña tirada que Vespero y Ángelo Entalva habían preparado pensando pues eso, en la poca gente que conoce a la banda, pero que ha sido a ese nivel un auténtico bombazo. El disco se llama Carta Marina y realmente es un disco sorprendente. Conocíamos a Ángelo Entalva de su etapa con October Equus, lo que era capaz de hacer como banda, ya que últimamente pues se ha dedicado pues a hacer discos en solitario, discos más improvisados o pequeñas colaboraciones. Pero sin embargo con Vespero han vuelto a hacer un disco soberbio. Vamos a escuchar el tema que se titula Sea Or, Mar de Or. Nos vamos acercando ya al final del programa y vamos a poner la piedra con dos bandas pues bastante accesibles y bastante comerciales, aunque dos bandas de diferente pelaje. Una son los jerezanos Seris, que creo que es como se decía en árabe a la ciudad de Jerez, como se llamó en su momento, que en el año 2017 sacaron un disco llamado El Candil, donde intentan recuperar el roce andaluz, aunque lo hacen con el roce andaluz más Medina Zara, como yo digo, y más comercialoide. Quizás no es un disco soberbio, pero ya digo, tiene ese enganche del roce andaluz y esa comercialidad que ellos han querido plasmar. De este disco de debut de Seris vamos a escuchar el tema precisamente que se titula Rosca Andaluz. Thank you. sentimiento y una bandera y una poesía que libertad. Oh, Andaluz, Andalucía, corre por mi pena y una alegría y también una pena, lo que tu música me hace sentir. Pues vamos a ir ya cerrando este primer Mar de los Metales de la temporada 2018-2019 y lo vamos a cerrar con una grandísima banda como son Dry River, que han ido exponencialmente aumentando sus conciertos a lo largo de este verano después de sacar ese magnífico disco 2038 y después de que en sus directos hayan demostrado que es una banda con un directo inmaculado y de propio de un orfebre bien engrasado. Vamos a escuchar el tema Cautivos, un tema con el que suelen despedirse antes de los bises y que es muy cachondo y que tiene mucho sentimiento. Con esto me despido. Recordar que Dry River estará en el sábado que viene junto a Asfalto y a una banda local tocando en San Martín de Valdeiglesias, en el recinto ferial San Martín de las Iglesias, el próximo sábado 1 de septiembre. Con esto y con Dry River ponemos fin hasta la semana que viene. hagan callar. No quiero irme a dormir. No quiero que me digas que es verdad, que así está bien así. No quiero seguir su manual. No quiero trasnochados al timón. No quiero volverte a ver llorar. Por eso hoy me voy, me voy. Por eso hoy me voy. Contigo a celebrar que estamos vivos y somos más. Por eso hoy no quedarán más cautivos que los de la libertad. Por eso hoy. No quiero huida hacia atrás. No quiero volver al redil. No quiero oír a la gente balar, que así está bien así. No quiero otra más de cal. No quiero tanto miedo alrededor. No quiero volverte a ver llorar. Por eso hoy me voy, me voy. Por eso hoy me voy. Contigo a celebrar que estamos vivos y somos más. Por eso hoy no quedarán más cautivos que los de la libertad. Por eso hoy.